Carlos Muñoz, el diantre, en el verso hecho. Es una de las formas poéticas que vamos a ver esta noche, dentro de todas las que nos van a presentar. Tenemos un aviso de utilidad pública, una mala noticia para alguien, para el conductor del vehículo patente YG5397. Se llevaron su auto. No, tiene las luces prendidas. Tiene las luces prendidas. Vehículo patente YG5397 a su conductor que vaya a apagar las luces, si no más rato va a ir que ir a empujarlo. Otra de las formas de la poesía, de la paya, es el pie forzado. Uno de ellos, de los amigos que voy a invitar ahora, les va a explicar un poquito de qué trata esta forma poética de llevarla al canto. Vamos a invitar a Fernando González, de Santa Rita. A Moisés Chaparro, de Codegua. Leonel Sánchez, de Rancagua. Y a Juan Carlos Bustamante, también de Rancagua, que nos van a mostrar el pie forzado. ¿Aló? El pie forzado consiste en hacer pies forzados. Así que ustedes nos dan los pies forzados y nosotros hacemos los pies forzados. ¿Qué les parece? El pie forzado... Les quedó clarito. ¿Por qué se llama pie forzado en Chile? Porque para los viejos, para los antiguos cantores, para nuestros antepasados, la décima no se llamaba décima. Se llamaba pie. Y cuando se construía una décima que estaba obligada a terminar en una frase determinada, se llamaba pie forzado, porque estaba forzado a terminar allí. Ustedes nos tienen que ayudar con el pie forzado para cada uno de nosotros. ¿Te parece que empecemos por acá, para allá? ¿Ya? Listo. Entonces, ayúdenos por favor con el primer pie forzado para Fernando. El melo con el manguera, muy bueno. Listo, Fernando, ahí está tu pie forzado. Así tiene que terminar diciendo la décima de Fernando. El melo con el manguera. La poesía es muy bonita. La poesía es muy bonita. Y aquí la vengo a entregar. Me ha gustado improvisar. Es una cosa exquisita. Mi alma ya solicita. Y para mí es una quimera. Aquí dice él le quisiera. Y lo digo encachao. Que son amariconados el melo con el manguera. Ya, otro para mí, por favor. Muy larga. Qué linda que está la luna, redonda como escopeta. Pídele la décima. Buena. Buena. La décima se esparrama. La décima se esparrama. Es simple, fiel y plebeya. A ella gustan las estrellas porque parecen guitarra. Y allí se inspiran las farras. y allí se inspira el poeta. Bien a veces no interpreta y se equivoca en su cuna. Qué linda que está la luna, larga como una escopeta. Ya, otro, él me dijo dos pies forzados. Era una frase doble. Caballero. Que estén vivos los mineros. Que estén vivos los mineros. Bien, Leonel. Carlos. Del sur viene el payador. Del sur viene el payador. ¿Cuál? Qué linda que está la luna, qué linda que está la luna, se la regalo a cualquiera. El melo con el manguera ya tuvieron la fortuna. Si aquí estamos en la cuna del guitarrón y el folclor, no hay escenario mejor para entregar alegría. Con todita su poesía, del sur viene el payador. Bien, la última vuelta. Otro para Fernando. Otro bien, por favor. Por la chucha que hace frío. Por la chucha que hace frío. Por todas partes, no por la chucha. Claro. En estas tierras pircanas, en estas tierras pircanas, el clima ya está cambiando. Así yo lo estoy notando, me lo decía mi hermana. Mi alma aquí se afana y me siento desvalido. Porque así lo he sentido y casi me vuelvo loco. Tengo en tu bio los cobardes, chucha, que hace frío. Ya uno para mí, por favor. Para el señor acá. Gracias. El lazo y el violador. el buen lazo el buen lazo al pialador. La cantora la voz y para el creyente Dios, para el valiente la garra. ¿Cuál fue el pie forzado, por favor? El volante. Gracias. Para el farrero, la farra, la décima al payador. El arado al arador, esa es la cosa más bella. Para el cielo, las estrellas, el buen lazo al pialador. Para el Leo, por favor. Me llegó al pihuelo. Me está llegando, tendría que ser. Claro. Me está llegando al pihuelo. Abstemio me he vuelto hoy día, abstemio me he vuelto hoy día, y así volveré a Rancagua. Tengo 8 botellas de agua para demostrar mi hombría. Seguiré dando alegría a lo ancho de este suelo, así hoy día encumbro el vuelo, sobre todo para las damas, si el hígado me reclama, me está llegando al pihuelo. Y el último para nuestro amigo Juan Carlos Bustamante, el molinense. Nunca se enfantan los perros. ¿Nunca se enfantan los perros? Nunca se enfantan los perros. Nunca se espantan los perros. Nunca se espantan los perros. Así fue, nunca se espantan. Nunca se enfantan los perros. O no hacen falta, ah, nunca se enfantan. Nunca se enfantan los perros. ¿Cómo quedó finalmente, Oscar? Nunca se hacen falta. Nunca se enfantan. Listo. Claro. Nunca se enfantan los perros, ya. Y las perras tampoco. Algo aquí quiero aclararte. Algo aquí quiero aclararte. si no estuvieran se nota, porque estas nobles mascotas hoy están en todas partes. Más quisiera rescatarte y en decirlo yo no hierro. No es necesario ir al cerro, aquí mismo veo uno. Cuando hace falta el vacuno, nunca hacen falta los perros. Ahí está, oye, fuerte el aplauso para estos cuatro payadores que nos mostraron un poco lo que era el pie forzado. Vamos de a poquito aprendiendo lo que significa esta forma poética de la paya, la poesía. Oye, saludar a quienes se están sumando a este espectáculo, ¿eh? También a los que se están sumando a Radio Por Amor a Chile a través de internet en el resto del mundo. Así que bienvenido a esta sexta muestra, sexto encuentro nacional de payadores, provincia Cordillera. Voy a invitar a cuatro payadores más que nos van a mostrar otra forma poética de la paya, que es la concesión. Vamos a invitar a Marcelo Moncada de Los Ángeles. A don Pablo Tamblay. ¿Dónde están estos chiquillos? Vienen subiendo la escalera, un poco largo, están en el subterráneo acá abajo del escenario. Y ahí está Pablito Tamblay, Marcelo Moncada, a Leo Castro de Huépil, viene por ahí subiendo raudamente. Y vamos a saludar, porque llegó un poquito tarde, otro de los payadores que no estaba en la presentación, Fidel Améstica de Puente Alto. Ah, los voy a acompañar en guitarra Moisés Chaparro de Codegua, ¿sí? A ver si alguien nos permite una sillita, por favor. Antonio Zamora, muchas gracias. Transmite Por Amor a Chile Radio. Gracias. Bueno, ya se están instalando los... Sí, faltaba una silla, pero ya está instalada y vamos a escuchar... Buenas tardes. A seguir escuchando a estos payadores. Me he esforzado para hacer este trabajo. La mayoría sabe de qué se trata. Es una frase octosílaba en la cual podamos terminar utilizando varias rimas con ese mismo pie. Claro, esto es por eliminación. Es decir, necesitamos un pie forzado, pero ningún payador puede repetir la rima. Es decir, si no nos dan, qué sé yo, hoy me lustré los zapatos, el que usa desacato, si se usa desacato para rimar con zapatos, ningún otro payador puede usar la misma rima. Entonces por eso necesitamos que ustedes nos ayuden y que sean además jueces de este, de esta forma, de esta competencia. Puta que costó llegar. Puta que costó llegar. Espectacular, yo le pegué su atracón puta que costó llegar. De Copiapó hasta acá, de Copiapó hasta acá, yo me vine a improvisar. ¿Cómo me vine a Leo, puta que costó llegar? Piñera estaba contento. Piñera estaba contento, pues está en su lugar. Va a llegar a la moneda, puta que costó llegar. Yo también la conocí, yo también la conocí, se la hube de levantar. Para que no nos pillara, puta que costó llegar. Para el matrimonio gay, para el matrimonio gay, la montaña hay que cruzar. Y el Manguera lo decía, puta que costó llegar. Como yo soy el maestro, como yo soy el maestro y aquí hoy vine a enseñar. Con estas dos cabezas duras, puta que costó llegar. En el lado de Mendoza, en el lado de Mendoza, dos hombres en el altar. Para llegar a su orgasmo, puta que costó llegar. Y yo fui a ese matrimonio, me tocó testificar. Pues soy amigo del novio, puta que costó llegar. Póngale nomás mi amor, póngale nomás mi amor, me decía al jadear. No importa que sea chico, puta que costó llegar. Y en ese mismo matrimonio, y en ese matrimonio este se puso a llorar. Y al llegar a Buenos Aires, puta que costó llegar. Pero en la luna de miel, pero en la luna de miel se movían como el mar. Para un en ese barco, puta que costó llegar. No cuenten intimidades, no cuenten intimidades, o me voy a divorciar. Pues me gusta el guitarrita, puta que costó llegar. Y yo la quedé mirando, y yo la quedé mirando, lo hice sin vacilar. Aunque me cerró el ojo, puta que costó llegar. En esa misma ocasión, uno se puso a rezar. Y cuando lo vi en el suelo, puta que costó llegar. Esta cosa es de a dos, esta cosa es de a dos, por eso hacer el par. Para que le diera el sí, puta que costó llegar. Como yo no soy del gremio, me niego a participar. pagaré la concesión, puta, que costó llegar. Aunque el manguera es muy alto, aunque el manguera es muy alto, yo a él lo quise besar. Cosas mías, pues. Me voy a tener que ir para afuera, puta, que me costó llegar. Te está costando llegar, Pablo. Ya no llegué. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Pues los dos se van al bar. Para que salieran del closet, puta, que costó llegar. Muchas gracias. Usted escucha Por Amor a Chile Radio. Estos cuatro peleadores que nos mostraron otra de las formas poéticas de la valla. Cuatro homosexuales. Oye, pero tú estabas contento y ya estás punteándolos. Nada más, ¿verdad? De todas maneras. Por eso le gustó a Moisés subirse ahí a acompañarlo. Oye, otra de las formas de la poesía es el contrapunto. Esta es una de las formas más difíciles dentro de la paya. Y para ello, dos avezados payadores, vamos a invitar al escenario. ¿A quién tuvo recién aquí? Moisés Chaparro vuelve al escenario. Y se va a acompañar con Guillermo Bigote Villalobos. El contrapunto. Con estos payadores no se sabe, me voy a poner más lejos. Dos. Con un amigo, me toca con un amigo empezar un contrapunto. Hoy día que estamos juntos, sacar versos como el trigo. Por eso en el verso digo que es muy bonito cantar. Del arte de improvisar, hoy vamos a dar la cara. Como la cosa está rara, nos vamos a contrapuntear. Una cuerda suelta, disculpen. Son cosas que pasan. También. El arte del payador, el arte del payador, hoy día representamos, y por eso es que cantamos con alegría y amor. Espero ser el mejor en mi destreza, confío aunque estoy algo aterido. Hoy día quise estar presente y doy gracias a la gente que vino a pesar del frío. Es gente que tiene garra, es gente que tiene garra, de nuestro quehacer no abusa. Nunca le falta una excusa pa' no tocar la guitarra. Con eso esconde su garra, no echa fuera su deseo. Dejándose del deseo el verso que no es al lote. Me parece que al bigote le ha gustado mi punteo. Recién hablé de alegría, recién hablé de alegría y lo voy a refrendar. Así que debo aclarar que no es la guitarra mía. Me la prestaron hoy día, por eso recién la indago. Y estas posturas que yo hago y que a veces están de más, sigue tocando nomás, pues para eso te pago. Un día me va a pagar, un día me va a pagar, pa' que no pase vergüenza. Cuando su verso comienza, un día le iré a enseñar. Y la guitarra a tocar, pa' sacarle lindos sones. Usted tiene condiciones. Yo le enseño esta cordura, yo le enseño las posturas, también muchas posiciones. Este toca hasta la cueca, este toca hasta la cueca, y en delante se notaba que en guitarra acompañaba a un coro de maricueca. Ahora la tira chueca y más encima disfruta. Quiero que alguien lo discuta. Aquí le tengo respuesta. Pues parecía orquesta, pero de una casa puta. Tal vez no hay de merecerlo, tal vez no hay de merecerlo, a eso nunca le hice atajo. Pues trabajos son trabajos, los trabajos hay que hacerlo. Y así fui yo a concederlo y encontré allí poesía. Mujeres con valentía, encontré yo a gente hermosa, encontré a gente valiosa, también encontré a tu tía. Este chaparro no afloja, este chaparro no afloja, y creo que en la ocasión a este bello galpón le falta una lucecita roja. Y también falta una coja. con un guaso soberano que haga calor cual verano, pues así el día se pasa. Está el cabrón de la casa y está el maricón del piano. Se ha equivocado mi hermano, se ha equivocado mi hermano, que aunque yo tenga harta garra, solo toco la guitarra, yo nunca he tocado el piano. Si quiere le doy mi mano, pa' que compruebe, yo quiero que en ese ambiente malero donde indigna es la mujer, tan solo yo alcance a ser un noble campanillero. Escucharon a mi hermano, escucharon a mi hermano, este que recién cantó, que a todos nos confesó no tiene dedos pa' piano. Aunque madruga temprano, guitarrista se consagra, se dobla como bisagra, esa de que aquí no hay, y si tú me acompañas, trae dos pastillas Viagra. Nunca he tomado esa cosa, nunca he tomado esa cosa, nunca ha fallado mi asta, a mí tan solo me basta esa compañera hermosa. Respeto mucho a mi esposa, mas no me gustan los forros. De eso nunca me corro, allí soy hombre prolijo. Como respeto a mis hijos, yo nunca le he puesto el gorro. Felicito tu progreso, felicito tu progreso. Yo sé que tú no la engañas. Eso mismo a mí me pasa, estoy muy viejo para eso. Como tengo poco seso, me las di de payador. Y ahora quiero ser cantor, pues creo tener virtud. Y me pasa como a tú, me basta con el amor. Hoy en la fidelidad, hoy en la fidelidad, hemos juntado el camino. Que para los dos es genuino y es camino de verdad. También. Bueno, queremos pedir las disculpas correspondientes a nuestros auditores por una falla de internet. Nos caímos un par de segundos, pero ya estamos nuevamente al aire, llevándole todas las alternativas de este cierre de este sexto encuentro nacional de payadores. Vamos al escenario, sigamos escuchando y entreteniéndonos con los payadores que están. Así que un saludo grande para todos los auditores. Sabemos que nos están escuchando en Los Ángeles. Ya en Los Ángeles sabemos que nos están escuchando, así que para ellos un gran saludo y también para todos los que están. Si usted quiere escribirnos, recuerde Estamos en el MSN. Por amor a Chile, arroba hotmail.com. ¿Se están divirtiendo? Sí, todavía nos queda mucho en la parrilla, así que vamos a otra forma de la poesía, que es el banquillo. Y vamos a invitar para este trabajo...